En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Gilatanacas, Kamisaraki Cuyaquitanacas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 de la frecuencia modulada y además en nuestra línea online, que estamos en todas partes, así que buenas noches, estamos en el aire, un poquito atrasadito, pero poquitita cosa. Oye, hace mucho frío afuera, pero aquí hay un calor tremendamente humano, porque tenemos una gran agrupación invitada esta noche. Era una sorpresa, ya no es sorpresa, es para ustedes esta noche, para que la compartamos. Vamos a tener música en vivo en nuestros estudios, como se hacía antiguamente en las radios de Chile, ¿cierto? Era tan hermoso poder escuchar a nuestros artistas así como en vivo. Esta noche lo vamos a tener. Y va a estar acá nuestra agrupación de acá de Puente Alto, la agrupación Ahí Ya. Así que vamos a tener sorpresas, vamos a conversar su discografía, su concierto, toda su propuesta esta noche junto a nosotros. Vamos a iniciar el programa con un temita muy hermoso. Voy a presentar que los controles y la producción me había olvidado. No me había olvidado, le estaba tirando las orejas. No, está bien. Nuestro gran amigo Esteban Villa en los controles de la producción musical. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, ¿todo bien? Kamisaraki Gilata. Mire, vamos a partir con una gran agrupación, se denomina Tres Barbas. Pero si digo eso, nadie me va a entender. Pero si digo Quilapayún, con mayor razón, ¿cierto? Un orgullo para esta patria. Y justamente nos habla de nuestro Chile querido, cómo en algún momento fue y cómo se ha ido cambiando en el tiempo. Ojalá pudiéramos volver a tener un poco de esa patria que ya no nos queda. Vamos a escuchar justamente Mi Patria con Quilapayún. Mi patria era sauce, mi patria con Kila Payún esta noche. Y como les decía al comienzo del programa, tenemos invitados, ya están en nuestros estudios, ya vamos a estar en el aire con ellos mientras instalan instrumentos. Va a ser algo muy hermoso. Es un poco acostumbrado en este tiempo el programa traer la música en vivo para toda la gente que nos sigue en distintos lugares, especialmente cuando no son de nuestra provincia, de nuestra región. Así que enviamos un saludo, como siempre, fraternalmente a la gente que nos sigue habitualmente, como es la gente de Galera y Tango. Así, una buenas noches a la gente de Galera y Tango, de Pirque, también de San José de Maipo, a la gente que nos sigue de Peñalolén, los chiquillos de la agrupación Club Andino Puente Alto, que nos están siguiendo también y nos empiezan ya a seguir en Instagram en breves. Estamos saliendo para todos lados, para todo el mundo, para ti, Nicodemo, allá en Nueva Zelanda. Mira, vaya a estar pero feliz cuando yo logre presentar a nuestros invitados. Vamos a ir a la música. Como Sergio parece que no se echó a perder la radio, eso tiene que haber sido, se le mojó y no lo ha llamado, pues. Así que yo no quiero faltar el respeto ni a él, ni a Don Abdón, ni tampoco a todos los seguidores del bolero. Así que esta noche me he tomado las atribuciones, respetuosamente, Sergio. He invocado a un trío, me parece. Después le vamos a preguntar a los maestros, pero yo tengo la duda si son bolivianos o mexicanos, pero se llaman Los Panchos, y esta noche nos van a interpretar Nube Gris. Si me alejo de ti es porque he comprendido que soy la nube gris que nubla tu camino. Me voy para dejar que cambie tu destino, que seas muy feliz mientras yo busco olvido. Si me alejo de ti es porque yo quisiera que seas muy feliz aunque mi amor se muera. Me voy para dejar que cambie tu destino, me voy con el dolor de no ser comprendido. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Y otra vez volveré a ser el errante trovador que va en busca del amor de una mujer. Se perdió el celaje azul donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. Estábamos escuchando a Los Panchos con Nube Gris, como está el cielo esta noche. En este otoño hemos querido traer a una agrupación nuestra, a una agrupación de la comuna que estuvo hace un tiempo con nosotros cuando se están reencontrando. Ha pasado un tiempo desde aquella fecha hasta hoy y ha pasado un poco de agua sobre el río Maipú. Así que vamos a saber de qué se trata y cómo les ha ido. Pero los veo que están como prontos a presentarse, pero de la manera que se presentan los músicos, con su música. No sabemos qué van a interpretarnos, pero vamos con esta gran agrupación de Puente Alto que la tenemos esta noche en vivo y en directo para todos ustedes, el grupo Ay Ya. Vamos a aplaudir esto. Al tiro todos juntos. Para que se sienta como los estudios antiguos. Bueno, ustedes bien saben, chiquillos, que este programa tiene mucha rememoranza de lo que algún día fue en la radiodifusor de Chile, la Radio Umbral, ¿cierto? Y entonces es como volver a ese pequeño pasado al escuchar esta música, sobre todo esta música. ¿Cómo están, chiquillos de Aiyá? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos, muy felices. Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy contento, hola. Buenas noches a toda la gente, a toda la gente que está escuchando por la radio, vía online, porque hay que agregar eso hoy día, ¿no? Sí, por supuesto. Toda la gente que nos escucha, que nos recuerda, estamos muy contentos. Llevamos ya un año. Mira cómo ha pasado el tiempo. Claro, es la última vez que vinimos a ver tu programa y estar contigo. Hicimos el concierto en el Teatro Palermo, hemos hecho varios eventos en la Feria de Artesanos. Y estamos trabajando para lo que te contábamos, que eran nuestras presentaciones de este primer semestre, de las cuales hemos venido a conversar contigo, contarte. Y bueno, una vez más agradecer la invitación y saludar a toda la gente que nos escucha. Bueno, esta noche hay mucha gente que se ha conectado, porque tuvimos la oportunidad de contactarnos ayer con Mauricio, que ahí pudimos subir el link y avisarle a mucha gente que iban a estar, así que un honor, y un honor también para nuestra comuna, fíjate, porque si bien es cierto, muchos son los invitados que vienen al programa, pero muy pocos los de nuestra comuna, así que nosotros nos sentimos mucho aún mayor orgullo. ¿Hay caras nuevas o de aquel tiempo, o todo sigue igual, o Sí. No, es que no, sí, bueno. Tan nueva, dices tú, tan nueva. O sea, como que nueva. Como lo dice la palabra. Sí, nueva. Difícil, ¿cierto? No, mira, ahí lo que pasa es que hemos buscado, bueno, saludar a nuestro compañero Sergio Camilo, que hoy día no pudo asistir por razones de orden profesional. Le mandamos un cariñoso saludo, debe estar escuchándonos. Sí. Claro, tenemos un integrante nuevo que se integra, ya va a cumplir el año con nosotros también, con quien hemos descubierto y tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de mejorar y de tener por fin un timbre, gracias a su hermosa voz y a su enorme trayectoria y su profesionalismo, nos ha dado un impulso nuevo a la IA de Puente Alto. Y claro, don Claudio Núñez, que está acá esta noche. Y hola, que, Claudio, bueno, muy conocedor de mucha gente. Claro. También, bueno, en aquel tiempo, para hacer un poquito de memoria y dirigirnos hacia atrás y hacerle memoria también a la gente que nos sigue y a los que aquella vez que vinieron hace un año no les conocen, por aquella época de los 80, ¿cierto? Sí. Es cuando nace esta agrupación, y por aquellos años también Claudio tenía una agrupación, por si alguno que está por ahí, quizá el Tuco se recuerda de Curiñanco, así que hay como una amalgama de colores de nuestra comuna. Es como un verdadero orgullo, chiquillo, tenerlo aquí presente. Muchas gracias. Y saber que además dentro de todos ustedes hay una gran amistad, que es algo que prima. Y quiero decir y recordar que esta agrupación estuvo por mucho tiempo, y cuéntanos tú, Patricio, que soy el director, que estuvo, aunque lo tengas que repetir de nuevo, por favor. Bueno, la idea tiene más años, ¿eh? Más que los 80, hay una primera etapa que es de la década del 70. O sea, podríamos decir que este grupo va a cumplir 40 años de historia. Se nota. Perdón. Estamos tratando de cumplir los años ahora que tengan una calidad, no solamente cantidad, ¿sí? Claro. Entonces hemos empezado a trabajar desde el año que nos volvimos a juntar. Y claro, tenemos una historia desde los 80, tal vez que fue el momento más potente de esta agrupación, coincidiendo con la lucha contra la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Entonces, derecha. Y por lo tanto, nosotros tenemos un historial que queremos recuperar, y que te contábamos la otra vez cuando nos acompañaste tan amablemente en nuestro concierto al Teatro Palermo. Recuperar la memoria, ¿sí? Hacer memoria sonora es muy importante. También es importante hacer que las personas jóvenes, principalmente, y aquellos que no son tan jóvenes, tengan espacios para recordar los sonidos, el repertorio, y también nuevas creaciones que estamos preparando y que van a estar presentes en el concierto del 21 de junio en la SCD de Plaza de Gaña. Bueno, después vamos a retocar eso, porque yo creo que mucha gente a esta hora de la noche le ha gustado la interpretación y todo eso. El siguiente tema que nos van a interpretar, me imagino que es cantado, como... Sí, tiene voces. Vamos a cantar, mira, vamos a cantar una versión chiquitita. Es una canción de Violeta Parra, que tiene muchas versiones, y nosotros hemos hecho la nuestra. Se llama Arriba quemando el sol. Bueno, dirigido también para todos los trabajadores, puede. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. Bueno, esta noche entonces hay ya esta gran agrupación de nuestra comuna que se ha juntado para entregarnos la música de Latinoamérica, y hoy por hoy, esta noche, junto a la grande, a la maestra, la Violeta Parra, junto a la agrupación Ayllá. agrupación AIA esta noche homenajeando a la gran Violeta Parra. Bueno, chiquillos, para que vayamos conversando, lo sintamos como si estuviéramos en el living de nuestras casas, para que se relajen un poquito. A ver, ¿qué quisiera hablar? A ver, a la sorteo. Anda todo resfriado, tus cabros. ¿Qué pasó? ¿Qué hable nuevo? Sí, bueno, por supuesto, ¿cierto? Pajarito nuevo. ¿Cómo estáis, Claudito? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches también a ti y una, como decía, una alegría verte de nuevo en las pistas. Sí, el que nace chicharro muere cantando. Muere de ella. Muere de ella. Muere de la ella. Oye, ¿cómo ha sido esto de volver a la música en ti y poder encontrarte con estos grandes músicos de nuestra comuna? Sí, mira, es bastante aprendizaje. Yo diría que retomar una forma musical de lo que tú hacías por allá por el año, en realidad el Curiñanco fue el 78 para adelante. Ya. Y yo en el tiempo, el año 93, ingresé al conjunto Cuncumén, el que todavía también estoy ahí en esa agrupación. Nosotros en el Cuncumén cumplimos 64 años. Y yo estoy desde el año 93, tengo un par de años ahí. Bueno, le vamos a decir a toda la gente que Cuncumén tiene una historia muy hermosa, porque puesto que fue por mucho tiempo el grupo que perteneció Víctor Jara. Rolando Alarcón. Sí, entonces mucha importancia. Sí. Y entonces, claro, con el allá es una posibilidad distinta de una sonoridad, de música distinta, de textos también distintos. Y que, tal como decía Patricio, nuestro director, esta búsqueda de memoria, de recuperar memoria, de hacer registro musical y de creación de lo que fue la historia, la existencia musical en Puente Alto, que es muy, muy importante no dejar que se pierda. Entonces yo estoy en un proceso de aprendizaje, me siento un aprendiz de manera permanente, aprendiendo todo el repertorio, la sonoridad de la IA. Y es un espacio que estoy feliz porque estoy aprendiendo. Y a mi edad, y yo soy ya un hombre de una generación. Yo le iba a decir eso. No, yo lo digo, yo tengo una edad que entrar a procesos de aprendizaje ahora ha sido maravilloso, porque me ha hecho trabajar textos nuevos, melodías nuevas, instrumentos. Participar de arreglos, poder leer las partituras que nos prepara Patricio, que nos permiten dar una mejor interpretación y darle más calidad al trabajo que se hace. Estoy contento de la posibilidad que me han dado mis compañeros de la IA y feliz por eso. Y bueno, a ti, Patricio, como músico y como hoy ya no muy alejado de la música yo, pero sí, muy cercana a la música, que me permite poder tener este programa y poder estar cerca de ella. Tú sabes que un músico sin la música no vive. Entonces, en la instancia, el cable a tierra para poder yo estar cerca de la música. Así que yo te agradezco de todo corazón el que hayas vuelto, como se dice en aymara, un cutima, hayas producido un cutima, hayas vuelto a tu comuna que te vio crecer, te vio estudiar, te vio progresar, te vio ser grande, en lo que significa el aprendizaje. Ya lograste poder ser un académico, con todo lo que significa en aquellos años el poder entrar a la universidad y estudiar arte. Tú sabes lo difícil que es provocar la cultura en nuestra patria. Así que como puentealtino, como músico, te doy mil gracias por todo lo que estás haciendo. Entregándolo después de mucho tiempo, el poder volver a reencontrarse con un grupo de selectos amigos. No, claro. No, primero, las gracias son para ti, para la gente que es así como nosotros, porque todo esto es un esfuerzo muy personal. Nosotros hemos conversado eso, ¿no? Sí. Entonces, estos son horas de trabajo, son horas de ensayo y preparación. Y muchas veces significando cuestiones de orden personal, pero todo es así. Yo me siento muy feliz de poder trabajar con los compañeros que tuve tantos años atrás, compañeros que finalmente arriesgaron el pellejo también, y que tuvieron la paciencia, hasta el día de hoy tienen la paciencia de ser guiados de alguna manera, ¿no? Y yo tengo la suerte de poder inventar cosas y que eso se reproduzca con el grupo, porque eso también es una puedes pensar, pero si no tienes un grupo de personas que sean capaces de reproducir de la manera como ellos lo hacen, detalles que son mínimos cuando estamos cantando, que también la gente no lo puede vislumbrar, pero nosotros sabemos que la frase sea completa, que fraseen por igual todos, que el texto, que no se corte, que no se respira en esta parte, es un trabajo largo y que nosotros tenemos muchas ganas de que siga progresando, sigamos expandiéndonos en otros repertorios también y en otros aprendizajes. Así como decía Claudio, el aprendizaje es para todos, todos estamos aprendiendo. Bueno, esta noche de grata conversación y grato jolgorio musical, queremos entregarle a usted la música en vivo. Oye, yo recordaba cómo era antigua la radiodifusora de Chile. No sé si el Chito se acuerda. Yo creo que sí. No, por ejemplo, uno podía escuchar la música en vivo. Se escuchaba la música en vivo. Un tiempo la Radio Universidad de Chile lo hizo a través de la sala máster y salían de ahí al aire. Sería como una idea muy loca para nosotros, pero como no tenemos eso, tenemos lo que tenemos y esta noche lo compartimos junto a todos ustedes. Así que para toda la gente que nos sigue, ahora sí que estamos seguros que estamos online, entonces ahora repetimos el saludo para Calere Tango, para Pirque, para Peñalolén. Y para todos donde nos siguen, estamos con música en vivo y hoy día orgullosamente de nuestra comuna oesteana. Estamos con nuestra comuna. ¿Qué nos van a interpretar, Patito, ahora? Mire, vamos a hacer una música muy andina. Qué bueno. En esta Cruz de Mayo. Que en esta cruzada sonora de memoria, vamos a interpretar música que recuerda las fiestas del norte, las fiestas, digamos, de la maceta. Esta se llama Rayo. De Puente Alto interpretando toda la música de América Andina ahora, pero delante también de nuestra historia musical, como es Violeta Parra. Oye, Patricio, ¿cómo ha sido el andar de hace un año? Han tenido oportunidad de estar, aparte del Teatro Palermo, tuvieron la oportunidad de estar en el Pueblito Artesano. Claro. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese bagaje del año en cuanto a tocar. Mira, ensayar todas las semanas, ininterrumpidamente. Yo los veo, ¿ah? Yo sé que yo puedo ir, muestra de fe que estos chiquillos ensayan. Bueno, yo veo los autos afuera, yo no sé si estarán ensayando, pero yo creo que sí, porque aquí se ve que sí. No, no. Muy aplicado todo. Sí. Eso es muy importante. Todas las semanas ensayamos, dos veces a la semana a lo menos. Y hemos pasado desde el Palermo, en que tú nos presentaste, que tuvimos el privilegio. Hemos podido hacer, digamos, varias cosas que están en nuestro objetivo. Nuestros objetivos no son excesivamente ambiciosos en términos de dónde nos vamos a presentar. Nosotros tenemos un objetivo que es más bien cultural. Tenemos la suficiente libertad, a los años, la experiencia, de poder preparar trabajo y saber dónde quisiéramos ir a tocar. Porque han habido opciones de ir a tocar a distintos lugares y hemos rechazado, agradeciendo por supuesto las invitaciones, pero hay lugares donde nos interesa llevar este mensaje sonoro que estábamos hablando delante, que tiene que ver con la memoria, ¿no? Entonces, hicimos el Teatro Palermo, que era el hito más importante para nosotros en términos de producción y qué sé yo. Ahí, como siempre, tenemos que agradecer a nuestro amigo Carlos Escobedo, el Tuco. Ellos han tenido una función fundamental en que nosotros podamos seguir haciendo un trabajo como el que estamos haciendo. Luego hicimos Los Artesanos de Pilque. Sí. Luego hicimos La Florida, que nos invitó una agrupación folclórica de La Florida a tocar en su peña, digamos, cosa que me pareció muy bien porque era como las peñas antiguas, ¿no? Había una gran producción de micrófono. Me acuerdo haberte visto en una peña. Ah, por favor. Pero en el Instituto Nacional. Totalmente. Entonces, no había un desarrollo técnico, no hay una cuestión. Nosotros tenemos problemas con eso, ¿no? Y finalmente, un par de actividades en alguna población. Estuvimos también contigo, ¿te acuerdas? Cerrando el año, creo que fue el último que hicimos, con el aniversario de la radio y del programa. Y luego, por cuestiones obviamente laborales, algunos tenían que trabajar, seguimos ensayando hasta enero, todo enero. Y paramos en el mes de febrero y hemos vuelto a preparar estos conciertos, como te contaba. Iniciamos nuestro primer concierto del año, que lo dimos en el Centro Cultural Monte Carmelo, en Bellavista. Fuimos invitados por la Asociación de Artesanos, de quienes amablemente tuvieron la gentileza, digamos, de invitarnos. Y dimos un concierto ahí. Nos fue muy bien en cuanto a público, a recepción. Y ahora tenemos tres cosas importantes que quisiéramos contarle a los auditores, que son la primera, el 28 de mayo, vamos a hacer una presentación en Esquenazo. Ya. Lo digo así porque yo siempre decía Esquenazo, pero parece que la palabra es Esquenazo Restaurant, donde hemos sido invitados a hacer un concierto con nuestro amigo Alexis Venegas, que... Oye, dígale que aquí de los guerreros colocamos a Alexia. Ya, pues, toda su creación. Por supuesto, yo creo que es una gran creación, una gran obra. El 24, más me corrigen acá, el 24 de mayo vamos a estar en Esquenazo. Invitamos a toda la gente para que vaya, nos acompañe. Es un local muy bonito y además que tiene este plus de estar siendo el anfitrión del maestro Alexis Venegas, que obviamente sabemos quién es, conocemos su obra, un tipo sensacional, y que ha elegido Pirque, nuestra comuna, para hacer como asentarse como culturalmente. Qué bonito. Luego tenemos una invitación que me parece que ya está más o menos confirmada, que es la invitación a la Escuela Mate, a la Fundación. El 4 de ¿cuántos julio. ¿Cuántos mate vecinos hay aquí? Hay varios. A ver. Levanten la mano. Hay tres por lo menos. Ay, a ver, mira, hay una amiga. Ah, mira, una amiga que está acá, Claudio. Chao. Sí, pero... ¿A dónde lo echaron a usted? Sí. ¿Para el liceo? El 76, expulsado. ¿Para el liceo? ¿por qué tuvimos que recibir ese tipo de personas en el liceo? Sí, bueno, ahí la cosa se empezó a echar a perder. Pero una invitación del Sindicato de Trabajadores de la Escuela Mate. Por supuesto, vamos le mandamos, a estar ahí. Le mandamos un saludo a todos los trabajadores de ese colegio, que es emblemático en nuestra comuna. Así que un saludo para todos ellos y especialmente para la gente que hoy día también lo conduce. Sí. Son dos ex profesores míos, como es Eduardo Chepo Sepúlveda y don Luis Brunetto. Mira, bueno, estamos ahí el 4 de julio en el concierto que vamos a dar en honor a los trabajadores del sindicato. Nosotros estamos felices de poder ir. Y el 21 de junio también tenemos la SCD de Plaza Egaña, para que la gente no se confunda. Metro Plaza Egaña, además, muy importante. Es un valor muy módico, perfectamente alcanzable para gente de nuestra comuna y de cualquier lugar. Y vamos a hacer este concierto el día 21 de junio a las 8, comienza a las 8 de la noche, en punto. Nos hacen hincapié la gente de la SCD, porque ellos están marcando también una cuestión educativa de que partamos a la hora, y ellos comienzan el concierto a la hora que está programado. Así que invitamos a nuestros amigos que toman el metro, Plaza de Puente Alto, 25 minutos, Plaza Egaña, y entran al mall Plaza Egaña y ahí está la sala. Pero vamos a estar en el transcurso del tiempo anunciando todas sus tocatas, y ustedes nos suben. Ahí Esteban Villa va a estar atento, y también María Angélica, mi hija, va a estar atento también al tema del Facebook y poder empezar a ramificar todas sus tocatas. Chiquillo, yo sé que hay más instrumentos, me lo he mostrado, delante me mostró un instrumento muy caribeño, muy poco escuchado por estos lados, quizás sí, por el barrio Bellavista, muy bien tocado. Pero esta noche, ¿hay algo preparado más? Sí, tenemos una canción de Víctor Jara, una música que a nosotros nos representa, nos hace pensar, nos hace reflexionar. Y ojalá le haga reflexionar a muchos y a la justicia también. Eso es lo que quería decir, porque siempre nosotros tocamos esta canción de Víctor Jara y pedimos justicia para Víctor Jara donde vayamos. Por eso tampoco podemos ir a cualquier parte. Porque podemos ir solamente a aquellos lugares que nosotros entendemos que podemos emitir este mensaje y la gente lo va a comprender. Cuando decimos justicia para Víctor Jara, no decimos solo para Víctor Jara, sino que para todos aquellos que fueron golpeados, que fueron violados, que fueron asesinados, de hecho desaparecer. Y que la memoria no se pierda. Por eso estamos en esta cruzada de memoria sonora, a lo menos. Bueno, entonces vamos a hacerle el pimiento de Víctor Jara. Sol y viento lo vigilan. nos sigue a esta hora de la noche debe estar muy feliz porque puede estar escuchando música en vivo, ¿ya? Así que, y más encima de nuestra provincia, para que la escuchen en todas partes. Así que, Nicodemo, ¿te acuerdas cuando llevaste un grupo de Puente Alto? Ahora te toca llevar a otro, para Nueva Zelanda, para a ver cómo te diría por esos lados, ¿cierto? Con estos chiquillos. Oye, para ir entrelazando esta conversación esta noche, ¿cómo ha sido, Mauricio, el recorrer de estos tiempos? O sea, ha sido un tiempo largo. La última vez que estuviste con nosotros nos contaste que Mauricio Sepúlveda, gran deportista, muy, muy entregado al voleibol, en toda su esplendor en nuestra comuna. ¿Y cómo ha sido ese cambio y el volver de nuevo a todo esto? Volver al ensayo, asimilar un montón de cosas que están pasando en ti hoy por hoy. Mira, siempre la música fue primero. Eso es lo que empecé yo con Pato en una época muy antigua. Luego se sumó el deporte. Se sumó el deporte a través de un equipo de Puente Alto que se llama Mate, ¿ya? Pero la música siempre estuvo conmigo. Yo luego me retiré del deporte en esa época y nuevamente retomé la música con mi hermano. Mira, estar ensayando en forma programada es algo muy bonito, porque te llena de responsabilidad. Tú tienes tus partes, yo tengo que hacer mis cosas para que el conjunto suene bien, para que todos estemos con nuestro pequeño aporte logrando algo que a todos nos gusta, que es la música. Nosotros partimos hace un par de años con el nombre de Sueño y Memoria, y es lo que vamos a concluir en la sala de CCD. Ese es el primer periplo que nos vamos a tomar junto a los chiquillos. Yo digo chiquillos porque son menores que yo. Y han crecido junto todos ustedes. Nos conocemos de siempre y nos conocemos lo bueno, lo malo y lo feo, y aquí estamos. Eso significa que hay una unidad, tenemos confianzas, y ojalá esto perdure el mayor tiempo posible. Qué bueno, yo los felicito de verdad. Porque, como decía recién Mauricio, es difícil poder compaginar a veces la familia también con la vida diaria y el trabajo. Y porque, por ejemplo, el caso del Chito Carrasco, le digo a toda la gente de la Maipo que lo sigue, que ahí tiene un embajador, la ilustre población Maipo. Bueno, tú trabajas y de ahí tienes que pasar desde el trabajo al ensayo. ¿Cómo es esa historia? ¿Pasar por el as antes de o te vas derecho con la sopaipa de la esquina? Bueno, muy buenas noches a los radioescuchas. Bueno, yo creo siempre que, claro, o sea, cada uno tiene sus actividades. Yo trabajo en una metalúrgica, imagínate, estoy todo el día con bulla, con fono, y eso como estrés igual que tú. Y la música a ti te hace hacer cosas bonitas, o sea, tú aquí el tiempo pasa volando, ¿sabes? Claro. Y también aquí uno aprende, porque una vez se cree que sabe, pero delante del pato, o sea, parecimos borregos. Borregos, claro. Claro. Estamos aprendiendo el señor cosas, pastor. Sí. Del buen redil. Claro. Que quede claro. Entonces uno cree que sabemos todo, pero delante de él no sabemos nada. O sea, estamos aprendiendo cada vez. Aprendimos cosas nuevas, armonía, voces, acordes, entonces uno tiene que agradecer esas cosas. Qué bonito, ¿eh? Y qué bonito también la humildad que ustedes tienen, chiquillos, que eso los va a llevar aún más lejos, porque bueno, con el Chito nos conocemos de toda la vida, entramos a los 5 años a la escuela, y no es chiste lo que estoy diciendo, a la gloriosa escuela Maipo, y estuvimos durante largos 8 años creciendo juntos, jugando, quebrando vidrio, y... Qué lindo, Claro, quebrábamos vidrio. Es que pasa es que los cabros de la mate no quebraban porque eran muy reprimidos. Nosotros no, no nos reprimían tanto, podíamos quebrar un vidrio. Oye, después vamos a ir conociendo entre música y música, vamos conociendo a los músicos, a las personas, porque eso es lo que tiene la intención de cuando invitamos a un grupo nosotros acá, Guerrero del Arcoíris, es para que ustedes conozcan su discografía, pero también al músico, a la parte humana, a aquel sacrificado, porque como lo decía la semana pasada nuestros amigos Kilimanjaro y también nuestro amigo Jorge Céspedes, el Manguera, los artistas también son un poco como olvidadizos, o sea, están, se requieren solamente cuando se necesitan, para el bingo, para la peña, pero el trabajo es arduo, ¿ya? Y lo que hay que invertir también en la música también es más difícil. Pero parece que ahora no es tan difícil, Pato, ¿eh? Como cuando comenzamos, porque hoy día tiene una gama más de colores y en cuanto a instrumentación es más fácil conseguir, por ejemplo, una caña. Mira, sí, relativo, depende de la caña, porque ya sí. También... si vamos a la esquina, conseguimos una caña al tiro. Claro. Pero mira, el tema de lo que tú dices, claro, antiguamente era muy difícil tener una zanja, tener un bajón, era muy complicado. Pero hoy día ya está más, hay más acceso a eso. Asimilado. Claro, no es algo tan extraño. Pero, claro, hay más industria en ese sentido de los instrumentos, hay más acceso, hay más cosas. La cosa es que, usted nos va a hablar, claro, de este instrumento, por ejemplo. Claro, por ejemplo, esto que vamos a tocar nosotros. Y no es el timbre. Podemos hablar de esto porque es historia, es claro. De Mezco. Y es una historia, claro, musical chilena. Mezco. Mira, Pancho Mezco, Francisco, más allá de todo, cuán caro o más barato sea la cosa, Francisco iba abriendo espacio para los músicos para tener acceso a instrumentos que no. Habían dos luthiers que tenían capacidad de construir un par de instrumentos. Entonces había mucha demanda y había poca oferta. Entonces él abrió la oferta en términos de que tú pudieses tener acceso a algunos timbres, algunos instrumentos. Ya no solo de marca o de luthier, sino que también tú podías ir a la tienda Francisco y elegir un buen instrumento para tocar. Este es un gran comercial gratuito que le estamos haciendo a Pancho Mezco. Pero se merece, porque él está en la historia de las cosas. No, y además con él yo también me sumo, ayer claro, con Montero, claro, son dos grandes maestros, luthieres antiguos. Ellos hicieron, pero como te digo, había muy poca posibilidad de acceso, y Francisco fue el que abrió el acceso a un montón de cuestiones, permitiendo que los grupos tuvieran un buen timbre, y hoy día, por ejemplo, nosotros tenemos la posibilidad de tener un buen tres, que nos permite hacer la música que vamos a hacer ahora. Bueno, vamos a seguir escuchando a esta gran agrupación Aiyá de Puente Alto. Hoy parece que nos van a transportar, que la música que van a hacer, Patricio. Vamos a hacer una versión muy, muy desenchufada, que generalmente está hecha con piano, esta tiene bronce, piano, bueno, tú la escuchaste en el teatro. Ahora vamos a hacer una versión chiquitita de una canción hermosa, se llama Lágrimas Negras, que tiene como historia, ¿no es cierto?, el dolor de alguna persona por amor, ¿no? De una mujer, especialmente, ¿no? No creo que sea el caso de alguno de los integrantes, no, una mera todo casualidad. Todo bien, todo estable. Todo bien, aguantándolo. Sí. Claro, todos son soportados por su respectiva familia. Sí, sí, yo conozco a uno que lo ha soportado. Lágrimas Negras es eso. Entonces, para dar el tono, nosotros hemos incorporado este 3, pero es una versión bastante desenchufada del mismo tema, ¿verdad? Así que una versión para ustedes, Lágrimas Negras. Con gusto en coro, en mis sueños te colmo, en más que el llanto mío tiene lágrimas secas, tiene lágrimas negras como mi vida. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Oye, antes que me olvide del saludo, es también un saludo para La Rioja, que nos están siguiendo desde hace una semana atrás. Un saludo muy especial para parte de mi familia que vive en ese lugar y que estoy mostrando la música para que la pueda ramificar con Marcelo por allá en Argentina. Juanito, el hombre del bajo. Oye, pero para todos los liceanos esta noche también, los orgullosos del Liceo A115, tenemos a un representante del liceo acá esta noche, como es Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Bien, por aquí. Un poquito más cerca del fogón, para que te puedas escuchar. Sí. Aquí, bueno, después de casi 2 años ya desde que nos reencontramos, bien, felices de estar haciendo lo que nos gusta y compartiéndolo además con la gente que nos quiera ver. Sí, sí, y cómo ha sido para ti también todo este el vuelco de nuevo, porque es como retomar de nuevo. La guitarra estaba ahí para de repente tocarla cuando venía algún familiar o alguna tertulia, pero volver a las pistas es otra cosa. Sí, no, es distinto, sí. Yo en lo particular, después de que terminamos nuestro periodo anterior en los 80, yo abandoné completamente la música. Me casé, tuve hijos, el trabajo y toda la máquina que uno lo agarra cuando se fue de acá, tiene más responsabilidad. No siempre cuenta. Siempre acá. Y bueno, se dio la situación de que de pronto me avisaron de que nos estábamos encontrando con los amigos y bueno, fue una muy buena cosa. Yo la verdad es que estoy feliz de estar de vuelta y es como volver a vivir un poco en esto, ¿no? Porque la música es algo que te llena completamente. Y yo estoy muy feliz de estar acá de vuelta. Yo en la última parte de la conversación, de la presentación que he hecho con cada uno de ustedes de diferentes formas para hacerlo más entretenido, he dejado a mi gran amigo Richard Bravo para contarle esta historia que tiene que ver con un poco por qué los guerreros del arcoíris, por qué también de alguna u otra manera uno se fue guiando en la música, sobre todo en la música andina, que fue y ha sido mi pasión por mucho tiempo y que la he podido hacer en la radio hace ya 24 años. Richard fue como una imagen para muchos de nosotros que les gustaba ese instrumento. Fuiste casi el primero que tuviste un instrumento, una quena. Me acuerdo que yo la pude tener después, pero muy golpeada. Pero era una quena hachá, que todavía me acuerdo. Que tener una quena hachá era como ya un prestigio muy mayor. Y tú ya en ese tiempo te manejabas muy bien con los instrumentos andinos. ¿Cómo ha sido para ti, Richard, después de un tiempo? Tú, bueno, sigues ligado a la caña y a la madera, pero en tu vida diaria, quiero decirle que Richard es un gran escultor. Y nos gustaría que nos hablara también un poquito de ese trabajo que ha mantenido desde que algún día nos dejamos de ver ahí en las puertas del Palermo, pero teníamos más pelo y teníamos menos canas, éramos más jóvenes. ¿Cómo mira, ha sido eso, Richard? Mira, Vicente, para mí, en realidad, bueno, lo primero que, primero de, digamos, cómo me siento en este grupo, que en realidad me siento muy cómodo. Y yo pienso que tocar en un grupo donde tú te puedas sentir cómodo es difícil, ¿no? Yo también veo por el lado de que encuentro como algo bastante especial el lograr que nosotros después de 40 años logremos formar el mismo conjunto. Eso es un encuentro como inédito. Yo no sé si los cabros han reflexionado con respecto a eso, pero si reflexionan un poco es algo totalmente difícil, ¿entendí? Bueno, aparte de sentirme bastante cómodo, es como que ya pasaron a ser parte de una familia con todo este tiempo que llevamos reunidos, porque yo de repente me iba a un carretito con mi hermano, ¿entendí? Cosa que ya no voy. Entonces ahora es como que todo empieza a girar en torno a algo que es completamente sano, por lo demás, ¿cierto? Y bastante agradable. El tema musical, ¿eh? Y con respecto a lo que yo hago, es una cosa que me complementa también en mi vida, o sea, el tema de la cultura, la artesanía que yo hago, ¿cierto? Es como que siempre... Oye, háblame un poquito de eso, porque es muy interesante, puesto que yo creo que las manualidades tienen mucho que ver con la música, y tú tienes una habilidad de muchos años que es la madera, ¿no? Y lograste a través de la madera poder hacer la gama de pájaros que existen en Chile y en el mundo. ¿Cómo hablan un poquito de eso? Mira, bueno, todo esto empieza cuando, yo no sé si tú te acuerdas, porque nosotros trabajamos en Chimorza, ¿te acuerdas? Sí. No, todavía me quedan ganas de acordarme, sí. Entonces, lo que pasa es que después nosotros nos retiramos de ese, o nos retiraron de esa empresa. Sí. ¿Ya? Y después... Pues no sé por qué lo retiraron, si nosotros siempre fuimos niños buenos, pero no, nos disfrazaban de rojo. Trabajamos mucho en esa empresa. Nos pillaron cagando. El tema es que yo después de que trabajé en esa empresa empecé con el tema de buscar una alternativa de trabajo, pero que me diera independencia. Y me costó bastante porque fíjate que cuesta convencer en un principio a tu familia de que estás intentando algo que va a resultar, porque ni siquiera yo sabía si me iba a resultar. Pero sí, digamos, le di en el clavo en el sentido de que en realidad tenía habilidades para esto, ¿ya? Cosa que mi trabajo también igual me apasiona mucho, o sea, yo me siento muy bien con eso, más la música. Creo que he complementado muy bien mi vida, yo podría decir que lo laboral, Y digamos en lo musical también me siento bastante feliz. Oye, y saben ustedes, chiquillos, que se les nota a cada uno de ustedes, a pesar del tiempo, que no pasa en vano para ninguno de nosotros. Pero yo creo que lo que acaba de decir Richard tiene mucha razón. Uno cuando hace lo que uno quiere, como que la vida le cambia. Yo los veo muy, muy enteros, y también razono eso que acaba de decir Richard. Es muy sabio este cabrón, porque volver a encontrarse después de tantos años y estar los mismos sin haber ninguno haber tenido convenio con Iván Martínez. O sea, el vecino. Bueno, Iván tan cerca, sí, por si acaso, ¿eh? Pero no, le falta, tiene que hacer muchos conciertos. Oye, grato tenerles. Queremos seguir conversando con ustedes, queremos el programa para ustedes, porque en realidad es un orgullo para nosotros, siempre damos un espacio, pero para nosotros es un orgullo tener música nuestra, poder poder que esa gente que nos sigue en otros países pueda tener este privilegio. No todas las semanas lo tenemos, entonces es importante. Si son nuestros, aún mejor. Así que esta música es totalmente de la provincia de Cordillera, de la comuna de Puente Alto, un lugar muy cercano a la cordillera de los Andes, donde hay cumbres muy altas, ya que las pueden surcar. Así que si alguien está en Estados Unidos escuchando en esta noche y quiere viajar, bueno, viaje aquí a nuestra comuna, Puente Alto, donde se va a encontrar con la naturaleza y la cordillera. Esta noche nos vamos a encontrar con la música y Patricio nos va a indicar qué vamos a escuchar. Mira, vamos a escuchar, si es que podemos hacer varias cosas, pero pensábamos que terminábamos con esta música. No, esas son las sorpresas de Guerrero del Arcoíris. De estar en vivo. Claro, sí. Aquí vamos a saber, chiquillos, de verdad, todos los que nos escuchan, si ellos realmente están los autos afuera o están los autos nomás. Podríamos hacer dolencias con ella. ¿Ya? Vamos a hacer una canción, un albazo. Siempre que lo cantamos esto, hablamos de nuestras experiencias de los varios con el Max, pero siempre nos recordamos. Oye, la semana pasada a Patricio le hicimos un homenaje. Mira qué lindo. Y aprovecho de recordar que Rodrigo Angulo, que es un puentealtino que estuvo la semana pasada con nosotros, está haciendo allá patria en el monte, y fíjate que ha cambiado el nombre, y el consejo municipal ha cambiado el nombre del colegio Ecuador del Monte como nombre Colegio Ecuador Max Ferro. Qué bonito. Así que un halago que sigamos con esa olita. Mira, sin querer, que la semana pasada le dedicamos el programa y hoy día tú a su nombre. Yo tuve la suerte de tocar con Max. Varios de aquí lo conocimos también en actividad artística, pero un hombre, fíjate que tiene mucho que ver con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Él no tenía un problema con el escenario. Max podía tocar en su local, podía ir a una sede social, podía ir a un ejemplo, ¿te fijas? Iba a una radio, iba a un gran programa de televisión. Yo lo vi en un video en un programa nacional de Ecuador recibiendo unos premios, así como el gran personaje de la cultura ecuatoriana. Y también lo vi cantando en una sede social una vez, con la misma energía, con el mismo profesionalismo. Entonces, nosotros, siempre que cantamos esta canción, nos recordamos de él por la experiencia que vivía con él y los aprendizajes que tuvimos con él. Es hermoso. Tuvimos la posibilidad algunos de tocar en su local, se llamaba La Mitad del Mundo. Ahí, fíjate que, como dato aparte, yo tuve la suerte que él me presentara a Jorge Guerra. A lo mejor para las personas que nos escuchan, que son más jóvenes, no les significa nada la palabra Jorge Guerra, pero los que somos un poquito mayores sabemos de ping-pong, por ejemplo. Y gracias a Max, yo pude musicalizar una obra de Jorge Guerra, para que están inéditas, que las cuento, están inéditas en mi propiedad. Música que hizo Vittorio Cintolesi, que es bien desaparecido, digamos, el compositor de ping-pong, digamos. Y hay un material que está ahí, que yo tuve el honor de arreglar para una obra de ping-pong. Mira qué lindo. ¿Te fijas? La partida de ping-pong fue absolutamente sorpresiva, igual que tal vez no tanto como la de Max, pues sabíamos que estaba un poquito afectado a salud. Pero entonces, a través de Max, yo tuve la suerte de conectarme con personas que para mí tenían mucho significado. Y esta canción se llama Dolencias y es un albazo de Ecuador. Para todos los radio escuchas y link escuchas. Thank you. algún día me has querido. Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. Más de, sé que están preparando. Tenemos una banda aquí. ¿Sí? Estamos preparados, sí. Ah, está preparado. Era una falsa alarma. Sí, era una falsa alarma. Como todos los músicos, así, como que se van y todos los aplausos, después vuelve, está más arreglado y cauceo paseo. Que no va a ser el caso de este primer concierto que van a tener. Y volvamos a repetir, Patito, ¿dónde van a estar? Mira, las tres fechas más cercanas son el 24 de mayo en Esquenazo, en Pirque, en la comuna de Pirque, eso a las 21 horas. El 4 de julio en el Colegio Mate de Puente Alto, en la Fundación Mate, en la Escuela Mate, el 4 de julio. Y el 21 de junio, creo que me equivoqué, el 4 de junio es el Colegio de la Escuela Mate. A las 18 horas. ¿Tiene una entrada eso? Me parece que no. Es invitación de una fiesta del sindicato. Que ellos dan un concierto y nos han pedido que nosotros demos el concierto. Y lo último es el 21 de junio en la SCD de Plaza Egaña, Metro Plaza Egaña. Está todo el mundo invitado. Ya están a la venta las entradas por Ticketek. Así es que esperamos llenar esa sala, ¿no? Es nuestro sueño, así, hacer un concierto en una sala. Porque finalmente todos tenemos muchas experiencias en teatros y cuestiones, pero la IA, como IA, esta es una experiencia nueva y nosotros queremos representar a la provincia, seguimos anunciándonos cada vez que vamos como la IA de Puente Alto. Nunca se nos olvida que somos de esta comuna y que representamos de una u otra forma la cultura que se ha generado en Puente Alto también. Entonces invitamos, como digo, para el 24 de mayo a Esquenazo, el 4 de junio a la Escuela Mate a las 18 horas y el 21 de junio en la sala SCD de Plaza Egaña, Metro Plaza Egaña, a las 20 horas. Todos los datos y vamos a seguir pasándolo en el transcurso del tiempo. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes el haber venido, el haber estado acá como músico y como grupo, y es un orgullo poderles tener de nuevo, de vuelta, y que lleven el nombre de nuestra comuna de los lugares donde ustedes vayan. Así que muy buenas noches a todos, que tengan un bonito regreso a casa. Vamos a escuchar este último tema con la agrupación Ayllá de Puente Alto, que nos ha acompañado esta noche. Muchas gracias, de verdad. Una cosita, robarte un segundo. Sí. Y a todos los que nos escuchan, El 21 de junio vamos a tener el privilegio de tener un narrador dentro del concierto en la SCD, que es el maestro Juan Manuel Rojas, Rosas, de acá de Puente Alto también. Ah, profesor. Profesor, exactamente. Profesor, un hombre extraordinario, de la cultura del liceo. Habemos varios que también somos alumnos del liceo. Entonces... Juan Manuel Rosas nos estará acompañando también en el concierto el 21 de junio en la SCD de Plaza Egaña. Qué bonito. Eso es. Que les vaya muy bien. Nosotros siempre decimos, cuando esto pasa, le decimos a todos nuestros hermanos, a nuestros gilatas, cantores, jayaya, que les vaya muy bien. Muchas bendiciones, que la Pacha les acompañe y que todo salga muy bonito. Y esperamos que en un tiempo razonable lo volvamos a tener acá para que nos cuentes de nuevo cómo ha sido este andar. Así que en buena hora, esta noche la agrupación ahí ya se despide con otra música folclórica ecuatoriana, San Juanito. Un San Juanito con toda la alegría del mundo. Exacto. Un, dos. Sonando las cuerdas, las quenas, los bombos, los charangos esta noche. Ahí ya estuvo con nosotros, nos acompañó con toda su música, su historia y todos sus conciertos que se vienen. Así que no se olviden de participar de cada uno de ellos y ojalá se vuelva a repetir el plato este año y podamos tenerlo en nuestro siguiente aniversario. Vamos a seguir con la música en forma inmediata para sumar los estudios de Radio Puente Alto con Casarme Quiero. No sé cuál será el que se quiere casar esta noche. Yo sé que hay uno que se quiere casar acá en los estudios. Y es un guayla peruano. Así que lo vamos a escuchar con toda la fuerza del sol. Casarme Quiero. Tus celos ya me cansaron. Ya me encapriché con esa muchacha del frente. No me importa. Aunque me dicen que me caso por civil, religioso o por idiota, mejor bailemos este guayla con Polifonías Natalie. En vano tú me andas celando con aquel muchacho de frente. Caprichos pues me está llevando y yo quiero casarme contigo. En vano tú me andas celando con aquel muchacho del frente. Caprichos pues me está llevando y yo quiero casarme contigo. No puedo esperar más tiempo porque tú corres el peligro. De una vez quiero que tú vengas que en mis brazos te espera. No puedo esperar más tiempo, porque tú corres el peligro. De una vez quiero que tú vengas, aquí en mis brazos que te espera. Curita, Luzo nos espera, ya se nos pregunta a los dos. Si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa. Curita, Luzo nos espera, ya se nos pregunta a los dos. Si en verdad queremos casarnos, entonces mañana nos casa. Traiga tus papeles, cholito, para que te cases conmigo. Primero pasamos por civil, luego pasamos por la iglesia. Traiga tus papeles, cholito, para que te cases conmigo. De una vez quiero que tú vengas, aquí en mis brazos que te espera. Vuelva ya a casa, ay, ñañau. Soy atraco ya, eso sí. Igual vaya a cachañañao, por eso yo quiero casarme. A su agrado ya, eso sí, por eso yo quiero casarme. Igual vaya a cachañañao, por eso yo quiero casarme. A su agrado ya, eso sí, por eso yo quiero casarme. Igual vaya a cachañañao, por eso yo quiero casarme. Soy atraco, ya eso sí, por eso yo quiero casarme. Escuchábamos a Casarme Quiero, esta guayla del Perú de Huancayo, con toda la fuerza del sol. Y nos vamos a viajar a Ecuador, ya que nos dejaron todo el color y el candor del Ecuador, de este gran pueblo, con un San Juanito con Ecuador Manta esta noche. Culture and music from the native people in South America, Incas. The next one we like to play something traditional from our home, from Ecuador, is the San Juanito, which in this time we're going to use the original traditional instrument from our country, from Ecuador. At the end, my right side is called the bandolín, has 15 metal strings, is the original instrument from Ecuador. Thank you. Oaxaca. Bueno, ahí estaba Ecuador Manta con esta, con este tema de este San Juanito. Oye, se nos pasó súper rápido el programa, pero hubo un calor humano, ni se imagina ustedes cómo quedaron los cristales de este calor que nos trajo la agrupación Haitiá de Puente Alto y que nos hizo... que pudimos recordar instancias, pasajes y también toda su música que está sonando en vivo y en directo. Y tenemos muchos más invitados. Y ahora les quiero hablar de lo que se nos viene el 21 de junio, ¿ya? El 21 de junio vamos a celebrar, como todos los años, vamos a ir al tema que nos baja un poquito la cortina, vamos a celebrar el Machac Mara o Año Nuevo Aymara. Y lo vamos a hacer en la Villa Puente Alto con los amigos del Centro Cultural Felipe Santander, que van a estar con nosotros también dándonos a conocer todos los pormenores de lo que se trata este encuentro. Esto que nosotros le hemos llamado volver a nacer en la tierra, de poner de nuevo nuestro conocimiento al servicio de nuestra Pachamama, ya a poder... aportar, a poder salvar este planeta, que es una tarea que tenemos que hacer todos juntos. Y nos vamos a encontrar ahí, y les quiero decir que ya tenemos bastante avanzado, así que lo podemos decir, lo único que nos falta es el dinero, pero nos ha salido muy barato la producción para los artistas que se van a presentar esa noche. Ya vamos a tener al grupo Ray Tai, que está siempre con nosotros, con un cuadro del norte, a la agrupación Kodachi, que le vamos a pedir que se presente con Rapa Nui, lo está haciendo muy bien, mi amigo Nelson Leal, y Caporales San Simón, o Sambo San Simón, no sé, ahí, pero es la filial Santiago que nos va a transportar hacia el norte de Chile, y en la música va a estar la gran agrupación Ilpa Kamani y la agrupación Hacha Inti de San Bernardo. Va a estar espectacular. Esto que ustedes lo ven en el Conacini, esto va a ser al aire libre, y yo le doy las gracias a Hacha Inti, porque no, yo siempre cuando le hablo, yo no le hablo como locutor o como que sé yo, quien dirige el programa Guerrero Narcoíris. Yo solo hablo como un ser humano más que necesita que volvamos los ojos a la tierra, y yo siento que los chiquillos están muy, muy complementados con eso, tanto Ilpa Kamani como Hacha Inti. Así que a todas agrupaciones les agradezco porque inmediatamente dijeron que sí. Y en el sonido quiero agradecer infinitamente a un amigo, a un hermano, a mi compadre además, que es Lucho Galvez, que es un máster en la música, un máster en el sonido, que muchos grupos quieren poder sonar con él, vamos a tener esa oportunidad. Así que algo muy mágico, y esperamos que la población Villa Puente Alto se vista de gala y también esté de acorde con recibir a mucha gente que nos va a acompañar esa noche de distintos lugares. Y pero por favor, la gente que vaya con ese planteamiento, que la tierra es la que tenemos que defender, es la que tenemos que cuidar. Y hemos elegido este día, que es un día muy importante para la cultura aymara, como es el Machac Mara, Inti Raymi Huilchipantu, Año Nuevo de los Pueblos Originarios, pueblos que han estado por años marginados a la ley y quitándole sus tierras, quitándole su cultura, parte de su cultura. Así que creo que hay que ir una reivindicación total del país Chile con nuestras culturas. Ya tengo entendido que ahora el Senado ha manifestado que ya Isla de Pascua no se va a llamar más Isla de Pascua, sino se va a llamar Rapa Nui Pascua, y eso es un gran logro para los hermanos Rapa Nui, porque de alguna u otra manera ellos son parte de otra cultura. Ya nosotros la arraigamos a nosotros, pero muchas veces manoseamos la cultura de nuestros pueblos ancestrales. Así que están todos invitados, ¿eh? Ya, vamos a ir a una mezcla ahora de la música, para poner un poquito más alegre y ir cambiando de colores, como es Guerrero del Arcoíris. Y vamos a seguir en el Perú para mostrarle la música que se baila en los suburbios, así que si un día vais para allá, para, por ejemplo, voy a tratar de acordarme de alguna ciudad del Perú, Tacna, Lima, Perú, qué sé yo, Ayacucho, Selva, Cusco. Sí, hay montones de ciudades. Le mandamos saludos a todos nuestros hermanos peruanos. Esta noche vamos a ofrecerle a todos ellos, emigrantes, todos, esta canción con los Chapis, El Aguajal. Sigue triunfando Chapulín y su grupo Los Chapis. Este es Jaime Moreira para La Merced, Villa Progreso, Santana, Chichanaki, Satipo, Oxapampa. Ya no llores, Zulina. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, toditos traicioneros. Amores hay, cariños hay, toditos embusteros. El Aguajal es el lugar, solo sabe mis sufrimientos. El Papayán es el lugar, solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Para ti, mocito mío. Amores hay, cariños hay, toditos embusteros. El Aguajal de ese lugar solo sabe mis sufrimientos. El Naranjal de ese lugar solo sabe mis tormentos. Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste. Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece. Oye Jaime, vamos a Independencia, pura vida, eso sí. Se va Chapulín, papá, papá, papá. Escuchando con los Chapis del Perú, El Aguajal. Y como queremos seguir con la rumba, porque hemos tenido harta música, hemos tenido conversación, no tuvimos a Sergio y nos llamó después de la hora. ¿Nos podrías contar qué te habló, qué te dijo? No alcanzó, quería pedir el bolero. Pero nosotros lo adelantamos, Sergito, pusimos un bolero ahí, porque teníamos estos invitados que eran con muchos instrumentos, entonces no podíamos. Tenemos que partir rápido, pero pero tienes que estar atento, sabes que el segundo tema es el tuyo. Bueno, vamos a escuchar a esta gran agrupación que también de alguna otra manera ha estado con nosotros a través de Arielito, parte integrante de esta gran agrupación que hoy día suena muy fuerte en Chile, que es Santa Feria, y que se ha unido junto con unos grandes como son los Iyapos, especialmente con su vocalista como es Roberto Márquez, para interpretarnos esta noche Si te marchas. No hay manera, con Roberto Márquez y Santa Feria. Quiero decirles, chiquillos, que la flor que nos acompañó por harto tiempo ya no va a estar con nosotros ya en este año que comienza, porque tiene problemas de horario, es difícil poder atender al hijo y poder participar aquí. Las cosas en la radio son de forma gratuita, entonces cuesta mucho poder realizar el programa, no es tan fácil. Así que le damos las gracias a la Flor por todo su trabajo, por todo lo que ella aportó durante el tiempo que estuvo, y esperar que a ella le vaya muy bien en sus futuras actividades. Y bueno, y está con nosotros Esteban, que ya lleva como 4 o 5, un mes. ¿Cuánto ya vaya a enterar? Un mes y medio. Un mes y medio ya, aprendiendo, que salga un mejor cada vez el programa. Ojalá que algún día logremos la afinidad completa. Pero vamos a seguir con nuestros invitados. Ya tenemos en cartelera a la agrupación Puyay, que nos va a acompañar en uno de estos días también. Ellos vienen desde Maipú. Tenemos invitaciones de Urimarca, ¿ya? Y también de Tayasal. Así que vamos a estar con varias agrupaciones en vivo, como lo hicimos esta noche. Así que va a estar bien rico el invierno. Ah, y saludos también, me dice Esteban, a los chicos del CAPA, del Club Andino Puente Alto, que este fin de semana van a hacer un acercamiento en el sector Lagunillas, van a ascender por el lugar que se llama Morro Bayo, para llegar hasta un lugar que se llama Tres Esteros, y va a ser muy hermoso eso. Y otros amigos que también van a escalar, y otros que van a competir también. Así que estamos muy contentos, muy felices, y les invitamos a participar, a ser parte de esta agrupación CAPA, que tiene sus reuniones todos los primeros lunes de cada mes en el edificio consistorial de los trabajadores de Papeles Cordillera, CMPC, papelera, los trabajadores de la papelera. Ahí en Conchaitoro, frente a ITES, nos encontramos todos los primeros lunes de cada mes, para que si quieren participar junto a nosotros, junto al trekking, junto a la bicicleta, junto a la escalada y junto a la alta montaña. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de esta noche fría, ya acercándose al invierno. Se avecinan momentos difíciles en cuanto al clima. Ustedes mismos se han dado cuenta, ya avanzamos bastante del otoño sin agua, así que ojalá que esa agüita llegue y aprovechémosla si está siniestra la noche, ¿eh? Está como Jack el Destripador, salir ahí en la... Carlos Pinto. Oye, el día menos pensado, así se va a hacer la noche. Oye, chiquillos, eso pues, que cuidemos el agua, ya, cuidemos el agua, que es algo que nos sirve a todos nosotros, y luchemos también por cuidarlo. Volvemos a encontrarlo el próximo miércoles, Esteban, si Dios así lo permite, estaremos en el aire junto a Radio Puente Alto, junto a los Guerreros del Arcoíris, junto a todos nuestros amigos que nos siguen cada semana, y dar las gracias infinitas a quienes hace posible que estemos en el aire, que es justamente Radio Puente Alto, que es la que marca la diferencia en la comuna de Puente Alto con la cultura, con el folclore y programas muy entretenidos. Así que sigan en sintonía de Radio Puente Alto, en la cima del dial, te acompaña toda la noche con grata música, grato programa, grata conversación. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y nos vamos a ir con la cumbia, nuestra cumbia, a estos chiquillos que les prohibieron poder presentarse. Qué terrible lo que está pasando en Santiago, ¿eh? Y en Chile. Ya ellos iban con todo el amor a poder presentarse, pero ahí la policía, obviamente mandada por la intendencia, no les permitió poder tocar. Así que nosotros sí permitimos tocar aquí en Guerrero Arcoíris a la banda Conmoción, que nos va a interpretar, y nos vamos a ir con El Pregonero. Nos vamos y nosotros decimos al aire, como de costumbre, con toda la fuerza del sol y con toda la fuerza de las cordilleras, ¡jayaya, jayaya, jayaya! ¡Jayaya!